Seguimos en las voces del consorcio, son las 4 menos 25 de la tarde y ya tenemos al nuevo invitado de la tarde de hoy, a quien el señor José Carbó va a presentar ahora, ya. Muy bien, me pongo de pie para presentar a nuestra presencia en este cierre de programa. El Recursos Humanos será, ¿no? Siempre le erro. Recursos Humanos, licenciado en Recursos Humanos. Licenciado. Alberto Farías, buenas tardes. Docente Farías, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda usted? Pero bien, la verdad es que yo lo veo a usted y me pongo contento. ¿Qué quiere bueno, que diga? Bueno, mire, le agradezco muchísimo su deferencia y yo emocionado por estar visitando esta nueva casa del programa. Es cierto, usted debuta acá, ¿no? Exactamente. Claro, en Frecuencia 102.3, su primera aparición al aire. Exactamente, aparición. Así que muy contento, que voy a saludar también a su compañera de trabajo. Ajá, a la que está a mi derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Señora de mi derecha. Sí. La señora de su derecha. Pues. Así no que aclaremos. Bueno, acá estamos, José, a disposición por su requerimiento periodístico, como se solía decir hace muchos años. Bueno, siempre estamos tratando de analizar comportamientos humanos dentro de la propiedad horizontal. Y me imagino que hoy el tema no escapará de esta realidad. Ha dicho usted bien, efectivamente lo ha anticipado con suspicacia. Hoy quiero, usted sabe que hay infinidad de temas en el consorcio y en la propiedad horizontal que algunos teniendo que ver con cuestiones técnicas, sucede que más allá de eso, estas cuestiones técnicas están siempre sometidas a las actitudes de las personas, porque para bien o para mal, en los consorcios viven personas. Habemos vivido personas, digamos. Así que ¿usted qué se está refiriendo? ¿Al rumor de pasillo? No. Ah, bueno. Digo que, dado que en los consorcios justamente habitan personas, es sobre estas actitudes que permanentemente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos también de cuestiones técnicas. Por ejemplo, puede haber una instalación en el consorcio que esté en perfectas condiciones de funcionamiento, como puede ser un ascensor, pero el tema es, ¿uso bien o uso mal el ascensor? ¿Uso bien o uso mal las instalaciones del consorcio? Es decir, otra vez allí aparece lo que yo llamo el factor humano, el factor actitudinal. Pero hoy, ¿ustedes creerán que yo voy a hablar de eso? No voy a hablar de eso. Ah, bueno, está bien. Yo voy a hablar hablando 20 minutos para desorientar. Exactamente. Totalmente. Exactamente, es el factor sorpresa. Voy a hablar de los miedos en el consorcio. Es más, lo voy a intitular Los Miedos. Nosotros y los Miedos, El Consorcio y los Miedos, si quiere usted. Está bien. ¿Se acuerda que Nosotros y los Miedos era una gran serie? Sí. Hace muchos años. Yo me acuerdo, usted no, porque es muy joven. A mí me contaron, sí. Yo voy a hablar de la propiedad horizontal y estaba los miedos. Upa en esa época. Los miedos en la propiedad horizontal. ¿Le gusta el tema? Me gusta. ¿Y a usted, Carbó? Ah, creía que me ignoraba. Sí, no, si yo cada vez que entro a la propiedad yo también entro con miedo. Con miedo. Miedo al ascensor, miedo. Bueno, hay gente que tiene miedo al ascensor, a que el ascensor se detenga, por ejemplo. Bien. El tema es que, en general, la convivencia en la propiedad horizontal está atravesada, de alguna forma, por así decirlo, por los miedos. Y yo identifiqué tres miedos básicos. No voy a hablar de miedos concretos, por ejemplo, bueno, el miedo que me roben, el miedo que el tema de la seguridad o el miedo que se quede el ascensor. Son miedos más sutiles, más, difíciles de detectar en primer lugar. Uh-huh. Y lo que hacen todos nosotros, ponemos en principio cierta distancia del vecino. Estos tres miedos se podrían resumir así. Uno es el miedo a la invasión de la de mi privacidad, de mis cosas privadas, es decir, que me invadan mi privacidad. Justamente, ¿de dónde surge ese miedo a ser invadida mi privacidad? A que justamente la convivencia es pared de por medio, es decir, la cercanía, la contigüidad, a veces una contigüidad casi obscena, donde yo estoy escuchando todo lo que hace mi vecino, hace que yo haga como que no escucho, pero me gusta escuchar a veces, ¿no? Depende, mi voracidad escuchativa. No de ponerle la copa en la pared, ¿no? Claro, no tengo copa, justamente no uso. El primer miedo es el miedo a la invasión de la privacidad. El otro miedo bastante frecuente, o tres miedos básicos, digamos, es el miedo al mal vecino. Es decir, qué vecino me tocará o qué vecino me tocó. ¿Eh? Es un tipo, vamos a decirlo, vamos a hablar en lenguaje criollo cotidiano, ¿no es cierto? No académico. Es un tipo jodido, este tipo. Mejor lo saludo y nada más, porque no me gusta. Me miró mal. Me miró mal, es un tipo cabrón. No saluda. No saluda. Le grita a la mujer. Es medio violentón, maltrata al encargado. No me gusta. O cuando viene un nuevo consorcista, o un inquilino, o un propietario, no me gusta el que llegó nuevo. Ese es el miedo al mal vecino. Si quieren, después tocamos... Después hay otro miedo, porque está la vecina del quinto que me quita el sueño, no, y también eso, es otro miedo. Eso, si quieren, lo abordamos en otro programa, que sería el pH y el erotismo. Entramos en otro... Ahí estaría el miedo de su señora, no el suyo. No, el miedo mío. Me quita el sueño. No ¿Le gusta este título? La sexualidad consorcial. Está bueno para desarrollarlo. Sí, sí. Bueno. Una cosa de loco. Dígame qué día, porque no quiero faltar. Usted, Carbó, incita, digamos, mi vena humorística. El tercer miedo... Usted mi vena. La vena, digamos. El tercer miedo es el miedo a ser usado. El miedo a ser usado o molestado. Algo así como: el vecino que tengo no es un mal tipo, no es una al contrario, es macanudísimo, pero está nincha, ¿no? Y entonces es el miedo que a cada rato: vecino, perdón, usted no tendría una, ¿no? Siempre se queda sin azúcar, sin harina. Me tengo que ir un rato, me cuidaría el perrito, ¿no? Es decir, el miedo a ser usado. Entonces tenemos tres miedos. El invasor, diría yo. Sí, casi. Sí, pongamos al invasor. Ahí está otra vez, se toca con el primer miedo, el miedo a ser invadido. Entonces tenemos el miedo a la invasión de la privacidad, el miedo al mal vecino y el miedo a ser usado. Estos tres miedos básicos son muy humanos, miedos muy que trascienden la propiedad horizontal, pero que a su vez desencadenan actitudes concretas. La actitud del mejor no me meto, mejor llego primero porque justo viene aquel y me va a decir tal cosa. Entonces, la propiedad horizontal lo que crea, en principio, es una gran paradoja. Vivimos en un... Sí, Silvano, usted me quiere decir algo. Esto no es televisión, pero yo le digo al oyente, me quiere decir algo. La cara. En definitiva, los seres humanos no hemos nacido para vivir en propiedad horizontal. En realidad no hemos nacido para vivir en propiedad horizontal. La paradoja es que hemos nacido para vivir con los otros. Y al mismo tiempo, que como necesitamos tanto a los otros, le tenemos un poco de miedo a los otros. Es decir... ¿vio ese tango que dice... La ambivalencia. Rencor, mi viejo rencor, tengo miedo que seas amor. Uh-huh. Usted, justo de tango no le voy a decir ¿no? Sí, me suena la letra. Es decir, necesitamos tanto al otro, lo necesitamos permanentemente al otro, que queremos hacer como que no lo necesitamos. Entonces... O que exigimos demasiado, queremos que sea como uno piensa que tiene que ser. Bueno, eso es fundamental. Me gustaría que todos los que viven en mi propiedad sean igual que yo. Claro. Y por suerte no, porque si no, imagínese lo que sería. Aburrido. Es muy aburrido. Entonces, la propiedad horizontal plantea la necesidad de la convivencia, la colaboración y la comunicación, pero en realidad lo que se da es, en principio, justamente lo contrario. La gente trata de ser lo más discreta posible, lo cual no está mal ser discreto, tomar la mayor distancia posible. A veces queremos viajar en el ascensor con esa, como dice usted, la vecina del quinto, dice usted. Bueno. Y a veces no queremos viajar en el ascensor con el vecino del segundo. ¿Se da cuenta? Yo voy al primero, pero voy hasta el quinto. Igual. Hay un cuento con eso, pero no creo que sea posible contarlo ahora. Después, en otro programa, si usted me autoriza, se lo cuento. Podemos hacer una versión atenuada, radiofónica. Y bueno, déjeme pensarlo, todavía no lo he pensado. Para las 15:45. El tema de los miedos, de todas maneras, poniéndonos un poco más serio, el tema de los miedos no es poca cosa, porque los miedos generan justamente actitudes prejuiciosas. Y lo peor que tenemos en la propiedad horizontal es el prejuicio. El prejuicio hace que por ahí yo conviva durante un año con alguien que solamente o simplemente saludo, pero resulta que cuando lo conozco digo, pero al final un tipo re macanudo, mira, hace un año que yo prácticamente no le doy bolilla, ¿no? Es el prejuicio. De todas maneras, hay situaciones muy reales que fundamentan los prejuicios. Por ejemplo, el vecino o la vecina, el consorcista o la consorcista que no respeta el reglamento consorcial, que es violenta, que es escandalosa, que grita a cualquier hora, que saca la basura a destiempo, que ensucia los lugares comunes, que pelea con el esposo, la esposa o el hijo en el pasillo a las 1 de la mañana, todas situaciones que estresantes. Y en los lugares donde hay además gente digamos, jóvenes, adolescentes, y llegan saludando a los gritos a las 3 de la mañana, cualquier día, etcétera, etcétera. A mí me sorprende, tengo un minuto más, ¿no es cierto? No, sí. Ya, vamos, sí, alguno más de uno. Bueno, no, pero digamos, si usted quiere redondeo ahora, imagínese que me sorprende, obviamente yo vivo pero yo vivo en una propiedad horizontal, y me sorprende el hecho de que las personas no toman conciencia de que no están en el medio del campo o en una casa donde la casa del vecino no se escucha. Entonces, de pronto, a veces un sábado, y ahí es un poco más tolerable, ¿no es cierto? Pero un día de semana llegan a las 2, 3 de la mañana, a los gritos en la calle saludando, te veo después, qué sé yo, te llamo, ¿qué haces? Boom, bing, golpean la puerta del palier, golpean la puerta del ascensor. Risa fuerte. Viven solo en el mundo, no hay nadie alrededor. Ahora, de ninguna manera yo pienso que esto se haga intencionalmente. Es un signo de la época, la desconsideración del otro. Yo vivo solo, y ni siquiera recuerdo que hay gente durmiendo que mañana tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana. Es una realidad. Quizá al día siguiente, si yo le dijera, che, mirá el quilombo que hiciste, con todo, perdón la palabra, a la noche, me diga, la verdad que no me di cuenta. Cuando no está el otro vecino que se enoja porque uno le llama la atención. Ese es otro. Me di cuenta, pero no me importa. Claro. El vecino desconsiderado. Daría pie a una tipificación, ¿no? Que también es divertido e interesante. Tipificar los distintos tipos de vecindades, digamos, ¿no? Cuando dije vecindades, recuerdo algo que es, para mí sigue siendo la pintura extraordinaria que hubo en la historia de la televisión acerca de lo que es una vecindad, que es la vecindad del Chavo, ¿no? Chavo. Salvando, digamos, las distancias folclóricas y de situación cultural de un pueblo y otro, yo diría que los personajes que aparecían en torno a la vecindad del Chavo, podemos identificarlo, muchos de ellos, perfectamente en cualquiera de nuestros consorcios cotidianos, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y también en los viejos conventillos, ¿no? En los viejos también. Conventillos. Que es el antecedente a la propiedad horizontal. No obstante, yo sostengo lo que recién, Alberto, dijiste, y lo cual es muy cierto, ¿no? Que se ha perdido educación. Porque la otra vez conversábamos con una persona mayor que hace 40 años que vive en propiedad horizontal. Y dice, mire, yo viví durante años muy cómodo en la propiedad horizontal. Uh-huh. Las puertas se cerraban, se usaban los picaportes, se decía buenas tardes, buenas noches. Inclusive nos saludábamos y nos conocíamos. Yo no diría que había la solidaridad de un barrio, porque uno pierde alguna identidad en la propiedad horizontal. Un hombre que se expresaba muy bien y tal cual nos decía esto. Dice, pero ahora es un desastre. Dice, ahora uno hasta teme subir con alguien en el ascensor, porque ya la cara lo mueve a desconfianza. Y para él no lo conoce, sabe quién es. Para esto tiran las puertas, pero no solo la puerta del ascensor, la puerta de su propia casa. Mm. Usted va a ver que, por ejemplo, el contramarco está rajado, una cosa de loco. Y así con todo, se habla a los gritos. Bueno, lo que vos puntualizaste, Alberto, con una evidentemente experiencia en la propiedad horizontal, que este hombre también nos decía, pero donde hacía una gran diferencia entre cómo se vivía en una época y cómo se vive ahora, ¿no? Es decir, que es un reflejo, porque la propiedad horizontal es un reflejo de la sociedad, ¿no? Sin duda. Es decir, esto de la falta. Yo empiezo diciendo que hay menos inteligencia, hay más embrutecimiento, hay menos educación, y estos son los resultados. Sí, y además, fundamentalmente, no hemos sido educados desde hace años, digamos, en una cultura comunitaria, digamos, en una cultura del trabajo en equipo, de convivencia en equipo, porque en definitiva los protagonistas del PH, pensando específicamente en la propiedad horizontal, cumplen distintos roles, que son roles que están definidos por su propia ubicación en la propiedad horizontal, ¿no es cierto? El consorcista, que no debe dejar todo librado en manos de la buena o mala voluntad del encargado en el caso de que lo hubiere. Digamos, yo tengo que colaborar con el encargado, digamos, y total, yo tiro el pucho al piso, si el encargado viene y lo limpia, para eso le pago. Esta es una actitud absolutamente desconsiderada. Uh-huh. Lo mismo con lo hemos dicho en otros programas hace mucho tiempo, la desconsideración o los prejuicios que hay en la relación entre consorcistas y administradores, todos esos prejuicios que llevan a dificultar la comunicación o a generar situaciones esperando que alguien pise el palito para después yo criticarlo, por ejemplo, no advertir con tiempo, mire, esto podría hacerse así o podría ser de esta otra manera. Y en general yo diría que una cultura del no protagonismo que me incluyo, tenemos todos, que tiene que ver con que no tenemos cultura ciudadana, porque en definitiva, retomando lo que dice José, el consorcio es un reflejo pequeño, intenso, de laboratorio, digamos, de alguna manera, de lo que sucede en nuestra sociedad. Y como desde hace ya tiempo hemos perdido esta calidad de ciudadanos, porque además hemos perdido por muchas razones históricas y por muchas situaciones que no podemos manejar. Y permanentemente se nos está poniendo palos en la rueda para poder acceder a esa ciudadanía, digamos, ¿no? Y la primera instancia para cumplir ese rol de ciudadanos es el respeto a la ley. El respeto a la ley es fundamental, el respeto a las normas. Pero poco podemos cumplir con las normas si nuestros dirigentes las ignoran, ¿no? Alberto, como siempre, estos temas, además de interesantes, son apasionantes. Así que volveremos, continuaremos con estos temas sobre la convivencia y la psicología en la propiedad horizontal, diría yo. Te agradecemos mucho tu visita, tu presencia, el debut acá en Frecuencia 102.3, la radio de la ciudad, a la cual yo sé que ahora te vas a adherir siguiendo... escuchando los programas, por ejemplo, el del domingo de 10 a 13 horas. ¿Quién lo conduce? Seré curioso. Es un tipo amigo. Bueno. En realidad es mi hermana. ¿Es de Foxtrot y Jazz? No. Claro, es de nuestra cultura nacional ciudadana o musical ciudadana, si lo quieres llamar así. Tango. Bueno, gracias. Muchas gracias y me he sentido muy cómodo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recordemos los teléfonos 410-4602 o 410-4603. Seguimos en un ratito con las voces del consorcio.